Hola, buenas tardes. Aquí seguís en Radio Cucaracha, volviendo otra vez con la emisión en directo después de Radio Dunia Diáspora. Y bueno, como todos los domingos de 8 a 9 de la tarde, aquí empieza Libertad, programa anarquista que estamos consiguiendo volver a emitir todos los domingos, y os damos la bienvenida. Y bueno, pues retomando la semana pasada una entrevista, hoy otra vez, seguimos con esta dinámica que tanto nos gusta. Hoy tenemos aquí a Tom, que bueno, aprovechamos para saludarle. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tom de la asociación Hierbabuena, y bueno, pues hoy vamos a tratar una temática que nunca antes habíamos tratado, o solo muy... de una manera así muy por encima, como es cuestiones relacionadas, digamos, en un sentido amplio, con la salud mental. Bueno, ya sabéis que hubo unas jornadas hace un par de semanas aquí en el Centro Social de la Madadeña, y bueno, aunque aquí no se traten, aquí me refiero a Asturias, no se haya tratado demasiado, en el mundo del alternativo sí que pues otras experiencias como El Rayo que no cesa, la revista Enajenados y diversas experiencias de crítica al concepto de psiquiatría oficial sí que digamos que se han utilizado o han tenido cierta importancia en los últimos años. Aquí en la biblioteca también se pueden encontrar textos, y bueno, de todo esto vamos a hablar ahora en un ratín. Y ya sabéis, aquí en Radio Cuca, en el 107.3 del FM o en www.radiocuca.org. Si quieres, empezamos ya esta entrevista, coloquio y demás. Lo primero de todo es, bueno, pues que te presentes a ti mismo y bueno, si quieres presentar un poco a la asociación o en nombre de quién vienes o así, sin más. Hombre, yo en principio suelo decir que puedo ser altavoz, pero no portavoz. Yo vengo en nombre de mí mismo. No pretendo tampoco hablar en nombre, entre otras cosas, porque mi asociación, o sea, la asociación de la que formo parte, no sé cómo decirlo, tampoco es exactamente, no tiene tampoco una ideología, un concepto, ni siquiera casi una reflexión sobre estas cuestiones, ¿no? La Hierbabuena, bueno, pues vamos a empezar. El nombre actual de la asociación es Hierbabuena, Asociación para la Salud Mental. A veces se nos presenta como una entidad casi formando parte de los servicios de salud mental. En realidad es una asociación y como tal es independiente, pero sí que es verdad que está muy ligada a los servicios de salud mental, puesto que la mayoría de la gente que llega a nosotros llega a través de las consultas, ¿no? En principio, Hierbabuena, bueno, no sé si hablarte incluso de la historia de Hierbabuena. Sí, perfecto, para contextualizar. Sí, yo creo que además es interesante porque la asociación nació hace 11 años, va a ser ya, o sea, en el año 2000, y fue impulsada, en cierto modo, por personal de los servicios de salud mental de aquella, con la reforma todavía ilusionados con que se pudieran hacer cosas, y surgió el nombre original. El primer nombre era la Asociación de Amigos de la Jardinería Hierbabuena, porque nació precisamente en un curso de jardinería, ¿no? Eran 10 o 12 personas que precisamente entre los profesionales y ellos vieron que, bueno, que era con lo difícil que era para las personas, y sigue siendo para las personas diagnosticadas, el hacer piña, el hacer grupo, el poder unirse no solo a otros como uno mismo, sino en general, ¿no? Las relaciones sociales, digamos, que se complican mucho. Y en aquel momento decidieron formar una asociación, ¿no? Darle una realidad formal en cuanto a tal, y crear una asociación. De hecho, como decía, era Asociación de Amigos de la Jardinería. No se planteaban tampoco relacionarlo directamente con su sufrimiento mental o con su problemática, sino que era una búsqueda simplemente de ser un grupo de amigos que se reunían y tal. Con el tiempo, los servicios de salud mental, viendo que esto podía tener un futuro, aportaron personal, digamos, que buscaron subvenciones, buscaron realizar proyectos básicamente de actividades. Claro, en ese momento también, en cierto modo, se convirtió la asociación en un recurso, en un servicio de los propios servicios de salud mental, ¿no? Haciendo, pues, actividades ocupacionales, actividades de ocio, tiempo libre, y digamos que cambió. De hecho, el nombre también cambió, pasó a llamarse Asociación de Usuarios de los Servicios de Salud Mental del Principado de Asturias, Asociación Hierbabuena de Usuarios. El mismo término usuario ya dice mucho, ¿no? O sea, de hecho, en general, en el mundo de la salud mental se habla de usuarios, y lo que están haciendo es meterte, o sea, limitando tu vida a esa faceta, ¿no? A la de ser usuario. Cuando yo siempre digo que es en Hierbabuena, en principio la idea es que nos asociamos porque hemos tenido unas experiencias comunes o porque tenemos unas esperanzas, unas ambiciones, incluso luchas similares, y en función de eso nos unimos, pero no como usuarios. Es como si nos dijéramos clientes del Corte Inglés o algo así, ¿no? Es un poco, es reducirte, ¿no? Reducirte sobre todo a algo que es una parte, quizá la más negativa. Evidentemente, si estamos unidos en esto es porque hemos tenido un padecimiento mental o un sufrimiento, y teóricamente debería tratarse en los servicios de salud mental, pero eso no hace que nuestra vida sea exclusivamente la visita al médico cada 2 o 3 meses para que nos renueven las pastillas o... Quiero decir, es complicado. Y a mí, de hecho, precisamente eso es lo que me es el punto que me interesó el otro día de vuestra intervención allí en las jornadas de la Madadeña, que es, digamos, saliendo de dentro del ámbito del sistema de salud mental oficial, por decirlo de alguna manera, sí que vi un desarrollo de cierta crítica, no sé si a unas prácticas concretas o a una totalidad del sistema de salud mental. Entonces, ¿en qué basas, digamos, esas críticas? ¿Al estamento médico, al uso indiscriminado de fármacos, a la manera en la que se trata a la gente con un, voy a poner comillas, problema de salud mental? Porque, bueno, eso sería otro debate para un par de programas, vamos. Entonces, es, digamos, que eso, por una parte, participando de ese sistema de salud mental, pero siendo muy críticos, ¿no? Entonces, un poco, ¿en qué fundamentarías esa crítica? ¿Qué crees que está funcionando mal? Eso, un político de estos que habla por ahí diría que tenemos una esquizofrenia en ese sentido, porque, bueno, digo, la bromita es porque parece como la esquizofrenia siempre se asocia a una doble personalidad cuando no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es, claro, y de hecho no genera pocos problemas, ¿no? Porque claro, sí que es verdad que estamos en una sociedad, una asociación, y una buena, que depende además de subvenciones, porque además, básicamente, pero nosotros hacemos como muchas actividades. Cultural, ¿no? No, es asociación. No sé qué término es el. Es una asociación sin ánimo de lucro, como otra cualquiera. Entonces, bueno, también, bueno, luego se generó un club deportivo, que es otra entidad, se generó una asociación juvenil y una asociación de mujeres, ¿no? Pero bueno. Pero como asociación, claro, depende, sobre todo, porque claro, si tenemos 500 socios, es. En parte porque también ofrecemos muchos servicios, de aquellos que decía yo ocupacionales, pero también ofrecemos, yo que sé, cursos de inglés o de informática, incluso de cocina. Hay un aspecto, bueno, eso, si acaso podemos desarrollarlo luego, digo porque todo el aspecto de la salud física que va unida, digamos, inseparablemente a la cuestión de la salud mental, yo creo que sí es un desarrollo que le falta a día de hoy a los servicios, entre otros muchos, pero... Por ejemplo, la cocina sana, y de hecho empezó porque la gente se quejaba de que las medicinas, uno de los efectos secundarios más claros es el aumento de peso, ¿no? Y en parte porque a veces te hace comer más. Yo recuerdo una que era bestial, o sea, una pastilla que me tomaba yo que era... Pero retención de líquido, sí, ese tipo de problemas. Claro, tienes, ¿no?, un montón de problemas físicos que encima es que, claro, el problema es que nadie tampoco dentro, desde los servicios, te dice cómo solucionar, o sea... Porque generalmente a lo mejor te hacen un comentario, pero cuando hacen un comentario, cuando estás hundido, que no tienes ninguna manera de recibir, o sea, de recepcionar, como se diga. Quiero decir que hay muchísimos, si vamos a hablar evidentemente de los servicios y de los problemas, de las carencias muchísimas que hay, aparte evidentemente de la medicalización. O sea, el hecho de que se considere esto como algo meramente médico o una enfermedad, es una barbaridad. O sea, es la primera barbaridad, la primera gran barbaridad que hay en esta historia, ¿no? Sí, porque era más o menos lo que te estaba comentando, ¿no? O sea, por una parte, una crítica a la medicación, digamos, abusiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que bueno, ni siquiera abusiva, o sea, digamos, un... Monopolística, por decirlo de algún modo. Es que sí, el tema es... Sí, o le... bueno... Sí, no, no, el problema, digo porque tampoco, yo por lo menos, a ver, ¿cómo decirlo? Yo me he beneficiado de los... en determinados momentos de efectos positivos de la medicación. Tampoco es una cuestión de demonizarlo. El problema es que si tú abordas una cuestión como esta, que es vital, o sea, que es el alma lo que estás tratando, y lo tratas como si fuera meramente una cuestión química, pues lo estás, la estás jodiendo. O sea, es que estás quitándole completamente el sentido. Sobre todo que la persona lo vive como algo vital. O sea, no lo vive como una cuestión química. O sea, para nada se plantea, ni siquiera se plantea que es algo químico. Es más, en el momento en que el médico... por decir, ¿no? En general, el médico te lo o tú asumes esa conciencia de enfermedad, que es lo que parece que están buscando, que es una conciencia de enfermedad que están buscando para que tú te tomes las pastillas y seas dócil, digamos, al tratamiento. En el momento en que tú pasas a aceptar esa situación de la química manda, tú dejas de tener parte en tu tratamiento. O sea, automáticamente quedas fuera. Y ya no tienes ninguna capacidad de actuar sobre tu propia vida. O sea, sobre tu propia vida que ha quedado en manos del tratamiento químico exclusivamente. O sea, que hasta cierto punto podríamos comentar, ¿no? Que se supone que una persona tenga salud, en este caso salud mental, digamos, una de las de los factores para que esa persona sea saludable es que tenga una autonomía personal. Sin embargo, con la medicación lo que hace es precisamente lo contrario, es perder esa autonomía. Es fundamental. O sea, evidentemente, para... bueno, yo soy muy de irme por las ramas, ¿eh? Pero iba a ir al tema de que la autonomía y la salud, o sea, todo este tema, está ligado al hecho de que nos dicen que esto es crónico y que es para toda la vida y que no hay posibilidad de curación, ¿no? Entonces, desde el momento en que también te dicen que no hay curación, tampoco vas a hacer ese esfuerzo. Pero en cualquier caso, si hay una manera de llegar a esa salud, y yo, vamos, en la medida de lo que me toca, yo llevo 8 años sin problemas, después de haber estado 20... yendo y viniendo, si hay un modo de conseguirlo, es precisamente tomando las riendas uno de su vida, ¿no? Eso que llaman empoderamiento o la autonomía. Es el decir, aquí mando yo, o sea, este soy yo. Y de hecho, los servicios de salud mental están enfocados al revés, porque lo que deberían perseguir es precisamente eso, apoyar todo el mundo, el que cada uno pueda sacar de sí lo que, porque todos lo tenemos dentro, o sea, quiero decir, todos somos una persona. Evidentemente hay determinados casos extremos o, bueno, o situaciones mucho más jodidas para poder conseguir eso, pero en general yo creo que el 80% de las personas que están diagnosticadas y que están hundidas en sus casas o bueno, o sin plantearse siquiera esa posibilidad de curación, tendrían un remedio, una solución si realmente se lo plantearan de otro modo. Y relacionado con eso, y bueno, también en las mismas jornadas tuvimos el primer día una charla con Rendueles, sí. un psiquiatra bastante crítico, sobre todo en los años 70, 80, con las visiones oficiales de la psiquiatría y, bueno, adscrito en su momento a lo que se llamó corrientes antipsiquiátricas o de la contrapsicología y demás, que, bueno, aquí en España no tuvieron demasiada importancia, pero en lugares como Alemania, como con el colectivo socialista de pacientes, o en Italia, sí que digamos que dieron un vuelco a la situación, unido a determinados planteamientos políticos, ¿no? de extrema izquierda. Aquí uno quizá de esas problemáticas es esa jerarquización médico-paciente, ¿no? Que no lo sé, pero podrías comentarnos tú si en el caso de entre comillas siempre, de los enfermos de salud mental, esa jerarquización es más amplia que en la medicina general, ¿no? ¿De qué manera se crean esas divisiones? ¿Cuál es el trato con estos médicos? No sé, si realmente hacen algo por fomentar esa autonomía de la que hablábamos antes, o es otra parte más de esa pérdida de autonomía junto con la medicalización. Uf, qué tema. Sí, ya, es que... No, sí. O sea, lo primero que he pensado cuando estabas hablando es el tema de la jerarquización, que dentro del propio equipo teórico multidisciplinar, porque teóricamente, claro, como esto es una cuestión, bueno, de hecho ellos hablan del modelo biopsicosocial, o sea, incluye la parte orgánica o física, la psicológica y la social, ¿no? Entonces, en función de eso, los equipos que hay en salud mental, en los centros de salud mental, incluyen el médico, incluyen teóricamente el psicólogo, porque bueno, luego habría que ver la cantidad de psicólogos que hay por cada médico o por cada paciente o tal, incluye trabajador social, terapeuta ocupacional, que estos hay menos todavía. Quiero decir que hay una serie de profesionales que forman parte, pero claro, ahí manda el médico, o sea, y todos los demás tienen muy poco que hacer y muy poco que incluso opinar, podríamos decir, frente al médico. Claro, el modelo ese biopsicosocial al final se convierte en lo que, bueno, yo llamo el modelo de pajarito resfriado, porque es el modelo bio, o sea, realmente es el y es un poco lo que hablamos, que evidentemente tampoco sé yo, por una parte está la cuestión de que el médico es médico, o sea, y estudia el cuerpo y de eso sabe, luego hace su especialización, pero lo que ha estudiado durante toda su carrera es el cuerpo, entonces lo lógico es que tire para el cuerpo. El problema quizá está en ese desequilibrio que hay dentro de los equipos, en los que no manda tanto el psicólogo, o sea, o no puede el psicólogo tirar para lo suyo, o el trabajador social tirar para lo suyo, ni el terapeuta ocupacional. O sea, es un modelo que tampoco es que, o sea, podríamos decir autoritario, en cuanto que hay un ser, o sea, un sujeto que manda, o sea, el médico manda, y manda al cuerpo, entonces, o sea, y todo va detrás. Evidentemente también hay psiquiatras que no son tan bio, o sea, porque también los hay, o sea, eso también hay que reconocerlo, pero el problema también luego viene por el propio sistema. Yo decía el número de pacientes que hay por cada psicólogo, por cada trabajador social. Eso, en comparación con cualquier otra especialidad, no lo sé. No lo sé, pero es, o sea, en comparación, digamos, con lo que sí sé, es que el gasto en psiquiatría respecto a cualquier otra especialidad es 2 o 3 veces menor en España y en cualquier otro país. O sea, el gap que habla la OMS, la OMS insiste precisamente en que esa, en esa diferencia que hay, ¿no?, en el tratamiento en cuanto a la inversión. Y ocurre con eso, o sea, con la atención, y ocurre con la investigación, por ejemplo. Investigación en salud mental pública hay muy poca. O sea, la mayoría viene de los laboratorios y así nos luce el pelo, claro. O sea, sí, evidentemente, porque era la siguiente cuestión que quería tratar, y que es el tema del DSM. Bueno, para quien no lo sepa, pues es un manual editado en Estados Unidos que trata de, bueno, así a grosso modo, que trata de unificar, digamos, todo lo que antes estaba desunificado sobre supuestas patologías relacionadas con la mente, ¿no? Entonces es una manera, digamos, de tener, unificar tratamientos, unificar síntomas y demás. Lo que sí que es cierto, que bueno, aparte de ser un tema bastante polémico, porque bueno, no es tan fácil como una lesión física, ¿no? O sea, tú tienes una herida y bueno, pues es relativamente fácil ver los síntomas, ver el tratamiento, ver las posologías y demás. En el tema de la salud mental ya de por sí es bastante más complicado, pero bueno, sabemos cómo funciona Estados Unidos, el poder que tienen las farmacéuticas, el poder que han tenido y tienen determinadas corrientes psiquiátricas, pues bastante discutibles, como el conductismo, que para mí es el elemento así básico y demás. Quien haya visto La Naranja Mecánica, pues se puede hacer una idea de lo que podría ser así a grosso modo. Entonces, bueno, ¿qué influencia tiene, digamos, esa, aparte de esa separación bastante estricta entre médico y paciente, el hecho de que los médicos tengan una influencia tan, tan potente de un manual que, siendo generosos, es de todo menos objetivo? No, es un, bueno, es un... Y si nos puedes hablar tú un poco más del DSM, que conocerás, supongo, más que yo. Yo lo que conozco, a ver, el DSM en principio es, o sea, el nombre en inglés creo que es Diagnostic and Statistic Manual, o sea, Manual Diagnóstico y Estadístico, que es lo que dicen que es muy poco estadístico. Y diagnóstico, bueno, en realidad lo que hacen en el DSM, que ahora estamos con el 4R, no sé si hay como un 4 avanzado y ahora van a sacar el 5, que ese es el que podemos comentar también, porque en el 5... según tengo entendido, prácticamente se le pone un nombre de enfermedad o de trastorno a todo. O sea, cualquier cosa que te muerdes las uñas, pues ya tienes un tal y hay que tomar una pastilla, porque al final es de lo que se trata. Sí, porque además es una cuestión puramente biológica, de hecho. No hablan de cuestiones sociales, cuestiones ambientales. No te sabría decir. ¿Eh? Te digo porque, en realidad, es que puede que se incluyan. Lo que pasa es que la crítica fundamental, por lo menos desde mi punto de vista, es que... lo que están determinando no son enfermedades, o sea, aunque se les llamen enfermedades, o de hecho la mayoría ya hablan de trastornos, pero lo que hacen es juntar criterios, o sea, dicen, pues si tiene alucinaciones y tiene una tristeza determinada o tiene tal, todo esto forma la esquizofrenia o forma la psicosis maníaco depresiva o forma tal. Entonces lo que hacen es, a base de juntar criterios, que además es que no se trata de que cumplas los 8 o los 5 o los 6, sino que cumplas pues 3 de 6 o 4 de 7 o los que sean. Entonces es tan aleatorio, de hecho es que, bueno, eso luego se acaba viendo en compañeros que llegan que han pasado por 4 o 5 diagnósticos. Porque además lo curioso es que generalmente no se define el último diagnóstico hasta que no se da con una medicación que coincide más o menos, que les funcione. Entonces, muchas veces no sabes si utilizan el diagnóstico para prescribir una medicación o si utilizan la medicación para determinar el diagnóstico. O sea, también es una cosa, lo que te quiero decir, sí, yo sí creo que, por ejemplo, cuestiones como las relaciones sociales, o sea, de la dificultad, puede ser un criterio, ¿no? O sea, pueden ser criterios que se tengan en cuenta a la hora de tal. Pero claro, es tan aleatorio como que tú vas a una entrevista con un médico y a lo mejor un día le dices que tienes problemas con las relaciones sociales y otro día le dices que no. Quiero decir que científico más bien es poco. O sea, nosotros de hecho tenemos, bueno, es que hace poco en la asociación y en, juntando con otras asociaciones a nivel estatal, hemos, digamos, creado o dado nacimiento a una ciencia que se llama la psiquiatrología, no sé si tú el otro día... Sí, sí, lo comentaste el otro día, sí, sí. Así que te digo porque cuando lo has dicho, digo, tengo que soltarlo. La psiquiatrología, evidentemente, como su propio nombre indica, pues estudia la psiquiatría. Bueno, solemos decir que la psiquiatrología es una pseudo-paraciencia que estudia la idem psiquiátrica, o sea, la pseudo-paraciencia psiquiátrica, así como a sus acólitos, sacerdotes, no sé muy bien cómo es la cosa, pero bueno, digamos que estudia la psiquiatría porque realmente la psiquiatría en cuanto producto de enfermedades, o sea, producto ella misma llena de enfermedades, ¿no? La psiquiatría, de enfermedades o de trastornos, porque si nos ponemos a todo lo que estamos hablando, no deja de ser meter el dedo en los problemas o trastornos que padece la psiquiatría, ¿no? Y digamos que la psiquiatrología tiene también su manual diagnóstico, ¿no? Su DSM, que en este caso es el DSM suerte, que suele generar mucho mucha satisfacción en nuestros compañeros. Porque no, realmente muchas veces es o sea, el diagnóstico es suerte. O sea, yo te digo, mira, por ejemplo, en mi caso, muy rápido. Yo tuve la suerte, por decirlo de algún modo, que en su momento, yo empecé con 18 años por un trip y por una situación tal, y sintiéndome deprimido, pues busqué en una enciclopedia, ¿no? Y en la enciclopedia, junto a depresión, a continuación venía psicosis maníaco-depresiva, que es como se llamaba en aquel momento, ¿no? Hablamos del año 84, 85. Sí, de hecho yo lo estudié como claro, maníaco-depresiva en el año 2001 todavía. Pues es que yo bipolar lo vi mucho después. O sea, digamos que, para el que no lo sepa, trastorno maníaco-depresivo es lo mismo que trastorno, sí, o psicosis maníaco-depresiva es lo mismo que trastorno bipolar, pero no suena igual, obviamente. Y sí que es verdad. Yo muchas veces lo digo, la palabra esquizofrenia deberían abolirla y enterrarla. O sea, porque mucha gente, en el momento en que te dicen tienes esquizofrenia, te joden mucho más, o sea, pero bueno, pues yo lo que te comentaba, que vi trastorno bipolar, digo, coño, esto coincide, tengo criterios que se, no, psicosis maníaco depresiva, tengo criterios que coinciden con esto, y entonces me lo autoadjudiqué, y luego yo fui al psiquiatra y yo le dije, tengo una psicosis maníaco depresiva, y él me creyó, y a partir de ahí empezó, o sea, estaba una depresión, y hombre, sí que parece que es bastante, pero a lo mejor hubiera dicho trastorno esquizoafectivo y luego me hubieran llevado la esquizofrenia y tendría esa etiqueta. Es decir, y realmente yo estoy convencido de que me hubiera valido igual. O sea, lo que pasa es que... Sí, además una de las críticas al DSM es, por una parte, además con lo de trastorno bipolar me viene bastante bien, que es un poco pues meter un... embolsar cosas que no sabe muy bien lo que es bajo un nombre, porque realmente cuando yo estudié trastorno bipolar, tanto el nombre que se le había dado, como los factores, como... y demás, o sea, digamos que es un poco meter cosas que no sabe muy bien qué es en el mismo nombre y tratarlo de la misma manera. Es igual que el caso por excelencia que la esquizofrenia, que en realidad... ¿Qué es la esquizofrenia? En realidad es bastante difícil... Sí, bueno, las esquizofrenias. Pero no tiene que ver unas con otras. O sea, que el DSM hace esto, o sea, es una manera de, bueno, de... Sí, no, sí, es guardar que... gente en elementos... Es una, no sé si la palabra es taxonomía, o sea, es una forma de clasificar, no es otra cosa. O sea, por mucho que digan que es un manual diagnóstico, en realidad es, pues eso, para que el médico meta en su cajón. De hecho, yo muchas veces, o sea, alguna vez compañeros me comentan que es que los diagnósticos deberían quedárselos ellos, o sea, yo no lo quiero para nada. A mí que me trate como persona, no en función de... Porque además el problema es que luego te lleves la etiqueta a casa, al trabajo y a todas partes. Que eso era el siguiente tema que quería tratar, pero antes de eso, también, dependiendo de cómo ha evolucionado la sociedad, determinados trastornos que antes no existían se crean, o al revés, elementos o conductas, más bien, que estaban consideradas patológicas, se despatologizan, dependiendo de las necesidades, pues, del mercado, de la sociedad. El caso típico y tópico, que es el de la homosexualidad, que estaba considerada una enfermedad mental hasta el DSM-3, si no recuerdo mal. Creo que sí. Y ahora, pues, con el 5, se considera patológico, pues, por ejemplo, la timidez. O, por ejemplo, se considera el juego compulsivo. No la compulsión en sí, sino el juego. Sin embargo, otros, o la compra, me parece que era. Sin embargo, otras compulsiones no se patologizan de esa manera. Que no sé qué te parecerá a ti esta idea, pero a mí la sensación que me da es eso, de cuestiones que tienen, que serían más bien psicosociales, relacionadas con el ambiente en el que nos criamos, con factores culturales, se llevan hacia lo biológico porque es lo fácil y lo individualizable. Y al mismo tiempo da negocio. Claro. Entonces, no sé. No, hay, o sea, lo que está claro es que hay... está como, no sé decir, lleno de ideología, ¿no? Toda esta cuestión. Y lo que está claro es que el mismo manual... Lo comentabas tú antes, que el manual es el de la Asociación Americana de Psicología, de Psiquiatría, perdón, que luego se adopta, digamos, por el resto de las psiquiatrías del mundo. La Asociación Americana de Psiquiatría, una de las cosas, las primeras que yo vi que me empezaron a hacer cuestionar, pero claro, yo lo que decía, empecé a los 18, pues a los 38 más o menos tuve la última... Pero no empecé a planteármelo hasta los 33, 34, por decir, ¿no? O sea, quiero decir que durante mucho tiempo, pues estás, eso, a donde te lleven, o te dejas llevar de algún modo. Y cayó en mis manos, por casualidad, una carta de un antiguo presidente de la Asociación de Psiquiatría Americana, no sé si era presidente, bueno, mira, que era la carta de renuncia, porque y lo que venía a decir era que renunciaba no a la Asociación de Psiquiatría Americana, sino a lo que se había convertido, que era la Asociación de Psicofarmacología Americana, ¿no? Porque, y efectivamente así es. O sea, lo terrible de esto es que algo que provoca, o sea, que provoca, no, que ha nacido para dar solución a unos problemas que son gravísimos, que yo creo que no de nuestros problemas, o sea, luego hablaremos del estigma, de la discriminación y de la visibilidad, la necesidad de visibilidad. Uno de los problemas es que precisamente no hay una visibilidad y no hay tampoco una conciencia de lo terrible que es esto, o sea, de a qué extremo se puede llegar en cuanto a sufrimiento, ¿no? O sea, pero claro, todos más o menos tenemos claro lo que es el dolor físico, podemos saber pues que hay determinados dolores que nos afectan más o menos, o lo que volúmenes, o pero claro, en el sufrimiento mental... Hablamos de yo decía el alma, no sé cómo llamarlo, de la esencia, de la persona. O sea, es un dolor, es un sufrimiento que va a todas partes. O sea, si tú eres incapaz de salir de la cama porque no tienes fuerzas para enfrentarte al mundo, va más allá. Quiero decir, muchas veces, de hecho, lo terrible del dolor físico, cuando te quedas postrado, es el sufrimiento mental, ¿no? Que te provoca. Pero, en general... Yo no sé si es que no hay esa conciencia o que la gente tampoco tiene un interés en conocerlo, ¿no? Sí, porque más sin embargo es lo que hablábamos antes fuera de micro, que es que mientras existen nombres para hablar de un montón de factores, sufrimientos o grupos sociales con determinada problemática, y además en el tema de la salud, quitando determinadas enfermedades o patologías que están muy estigmatizadas, como el caso del SIDA, por ejemplo, que es el caso evidente de la sociedad occidental, o el caso del ébola en otro tipo de sociedades, o la tuberculosis, por ejemplo. El resto de enfermedades, si son físicas, es decir, nadie tiene problema con una persona que tiene cáncer, por ejemplo, o con una persona que tenga, no sé, la primera que haya sufrido un ataque al corazón, ¿no? Sin embargo, con las enfermedades derivadas de la salud mental o relacionadas con la salud mental, eliminando las estrellas de la ansiedad y la depresión, que como todo el mundo tiene ansiedad o todo el mundo tiene depresión, o está diagnosticado con eso, o bien por el modelo de sociedad, o bien porque son enfermedades que son muy fácilmente tratables con medicamentos y dan mucho dinero. Luego hablaremos, si quieres, un poco de eso. Además, el caso asturiano con la tasa que tiene de medicalizados y la tasa de diagnosticados por depresión y demás que hay. Pero es que sí que existe un estigma bastante amplio. Es decir, una persona diagnosticada con una enfermedad mental, pues sea una esquizofrenia, una bipolaridad o algún tipo así, tiene realmente problemas a nivel social, ¿no? Por decirlo. O sea, sí que es un estigma muy, muy amplio, que más no viene de ahora, o sea, no de los últimos 20, 30 años, sino el estigma del loco es un estigma histórico de la sociedad occidental de los últimos 200, 300 años. Entonces, no sé qué piensas de eso. Sí, no, yo creo que, evidentemente, y más como miembro de una asociación en la que nos reunimos personas que padecemos casi más el estigma que los propios trastornos, porque, bueno, en la asociación, a fin de cuentas, la mayoría de la gente, estando allí, pues estás en fase, no sé cómo sería, eutímica en el caso del trastorno bipolar, que es como nos llaman cuando no estamos en crisis, ¿no? La eutimia. ¿Cómo? ¿Eutimia? Eutimia. Eutimia viene a ser, pues, de timos, ánimo, estado de ánimo, eu, pues como equilibrado, ¿no? O sea, como un equilibrio. Lo que pasa es que es una falacia, porque cuando uno tiene, por ejemplo, en mi caso, esos años en los que yo estuve tan tal, cuando no estás ni en depresión ni en euforia, sigues estando afectado por el trastorno. O sea, eutimia pura y dura, ahora sí podría decir que estoy en eutimia, pero tampoco, porque es una palabra que no me gusta y no utilizo. Pero bueno, digo, porque la misma palabra eutimia ya implica un concepto médico, ¿no? Digo, yo estoy normal, o sea, estoy como estoy. O sea, bueno, en fin. El tema del estigma. Lo que decía es que en la asociación la mayoría de la gente lo que más está más afectada por el tema del estigma que por la propia enfermedad, porque cuando vienen a las actividades normalmente no estás en una fase crítica, no estás en un momento jodido, porque estás jodido, pues estás estás en casa o estás ingresado o lo que sea, ¿no? Pero no es complicado. Bueno, sí, hay personas que pueden animarse a venir y, de hecho, yo creo que es de lo que mejor le... Pero el tema del estigma es común, o sea, y hablando con la gente, yo creo que es el tema estrella, ¿no? El tema que más sale habitualmente es ese, porque realmente todos nos sentimos... Claro, estigma. Antes comentábamos que dentro de eso que llaman estigma, que no deja de ser algo así etéreo, por decirlo de algún modo, caben muchas cuestiones, ¿no? El estigma serían en principio las ideas o los estereotipos, los prejuicios, ¿no? Son ideas, son emociones, son pero que yo siempre digo que a mí el estigma de los demás no me afecta, o sea, porque no me afecta, me afecta en un primer momento, ¿no? Porque el estigma es suyo, o sea, ellos pueden tener sus ideas o sus pero a mí solo me afecta en el momento en que se convierte en discriminación, ¿no? O sea, en el momento en que me afecta directamente porque esas ideas suyas les hacen comportarse de un modo determinado. O sea, lo que dicen estudios sobre el racismo hablan de microagresiones, ¿no? Que muchas veces pueden ser agresiones directas. Puedes perder un trabajo, puedes no tener acceso a un trabajo, puedes, dentro del empleo, pues ser discriminado o lo que sea. Y luego hay microagresiones diarias, ¿no? De gestos, de palabras, de cualquier cosa que te afecta, ¿no? Que parece que no, pero eso te jode igual porque te están situando aparte de la sociedad, del grupo, de lo que sea, ¿no? ¿Y a qué piensas que se debe esta estigmatización concreta con un sector de la población? ¿A miedos? ¿A qué es, digamos, pues puede ser un grupo de población vulnerable al cual echan las culpas de otro tipo de problemas, a los medios de comunicación, por ejemplo, o sea, la típica imagen de un esquizofrénico que de repente se lía a hachazos, por ejemplo, o sea, dando a entender que la esquizofrenia está unida a la violencia, a la agresividad, cosa que, bueno, no hay que ir más allá, primero, para cuestionarse el concepto de esquizofrenia y luego para cuestionarse el concepto de violencia, o sea que... Pero, sin embargo, es un mensaje fácil, ¿no? Y es un mensaje que es muy fácil que la gente asuma. O, por ejemplo, lo típico de cuando alguien hace algo que no está bien, es que se volvió loco, es que estaba enajenado en ese momento. ¿A qué se puede ver? ¿A qué piensas tú que se debe...? Mira, a ver si luego soy capaz de tal. Te voy a contar, es que ahora mismo estaba escuchando en la radio un actor español de estos de 50 años, súper cultos, súper guays, bueno, de estos que a mí siempre me cayó mal y hoy más todavía. Bueno, resulta que estaba hablando de una obra de teatro que está haciendo y comentaba que, claro, porque... que es algo sobre Poe, ¿no? No sé muy bien sobre cuentos de Poe y tal. Entonces, venía a decir que Poe, que lo que trataba... Poe, por cierto, que también fue uno de los nuestros. Tengo que comentar, que sí. Diagnosticado a posteriori, porque de aquella no había diagnósticos, como trastorno bipolar o esquizofrenia. Bueno, el caso es que este actor venía a decir que lo que pretendía Poe con eso era hacer ver que el mal está en todas partes, no sé qué. Y dice, porque claro, tú ves luego la tele, después de que ha habido algún hecho así luctuoso y preguntan y todos los vecinos siempre dicen, no, pero era una persona normal. Y dice, no, a lo mejor era esquizofrénico y tomaba pastillas, pero era una persona normal y a lo mejor me ha pegado cuatro hachazos en la cabeza. Es decir, que Eso es un modo también de esquizofrenia, de estigma y de mentismo, esto sí, porque eso sí me está afectando. O sea, me está afectando a mí, está afectando a mis vecinos. En el comentario de este hombre me refiero, ¿eh? O sea, el hecho de que asocie automáticamente la violencia con el hecho de que una persona se esté medicando. O sea, lo que este señor no debe saber es que por estudios hechos en España y en el mundo entero, las personas que padecen un trastorno mental, no sé si porque están medicadas y están más tranquilinas en sus casas o porque están discriminadas y salen poco de casa, son mucho menos violentas, bueno, mucho menos, son bastante menos violentas o menos agresivas que las personas teóricamente cuerdas o los no diagnosticados. Y lo que este hombre no debe saber es que las personas diagnosticadas con un trastorno mental sufren 10 veces más violencia ellos que las personas no diagnosticadas, ¿no? Pero bueno, y con el tema del estigma, claro, yo comentaba antes que una cosa era las ideas y otra cosa era la acción, ¿no? Dentro de la causa, o sea, lo que comentabas de las causas, claro, yo creo que la causa primera es el desconocimiento, ¿no? O sea, luego puede dar lugar a miedo, puede dar lugar a utilizarnos como chivo expiatorio, porque esa es una figura que también habría que estudiar, sí, porque es muy interesante. Porque claro, es que el chivo expiatorio no está solo en la sociedad, sino que está en los propios familias, por decirlo de algún modo. A veces también se carga sobre una persona determinada. Acabas de sacar un tema que se me olvidó a mí, el tema de familias. De las familias, claro. No, pero a lo que voy es a eso, ¿no? Yo siempre hablo de ignorancia en cuanto, por una parte, el desconocimiento, o sea, la falta de información, el que no se sabe, o sea, que es un tema que no está en la calle, por decirlo de algún modo, no es un tema más que cuando en estas situaciones, pero eso no es información. Porque la información que hay, precisamente, digamos, la otra parte de la ignorancia es la distorsión, o sea, lo que Valle-Inclán decía, el esperpento, y realmente con nosotros somos esperpentos, o sea, no se nos conoce nuestra cara, somos el callejón del gato, ese espejo sí, deformado, sí. Que es el que hace, o sea, es así como se nos conoce. Y luego está un término, o sea, un aspecto de la ignorancia que es el ignorarnos, o sea, el ignorar a alguien, que va más allá de la ignorancia. O sea, ignorar a alguien es hacerle el vacío, apartarlo, o sea, no tenerle en cuenta. Y en cierto modo a nosotros, no sé si por miedo, porque ahí sí puede influir el miedo, o sea, el ignorar el tema es como, y muchas veces ocurre, o sea, a mí me pasa que yo ahora ya hablo con total libertad y casi hasta lo fuerzo, ¿no? Y a veces haces un chiste y entonces eso facilita el que se pueda hablar del tema. Pero muchas veces a mí, yo hablo en un grupo del tema del trastorno mental y se hace el vacío. O sea, se hace el silencio absoluto. O sea, y eso puede no ser algo, porque tampoco tiene una intención, una mala intención. O sea, es de la propia situación que como no sé, o sea, como es una situación desconocida, rara, que tiene todos esos elementos, ¿no? Del miedo, del... Sí, es un tabú, ¿no? A día de hoy es un tabú. O sea, sigue siéndolo, sí, sí. Hay temáticas que hace 20, 30 años lo eran, como por ejemplo la homosexualidad de un familiar, de un amigo, lo que fuera, como si fuera algo malo o lo que no se debe hablar. Y bueno, quizá también es eso, es un sector de población con un cierto aislamiento, no tanto aislado físicamente como los judíos o los negros en Sudáfrica. Sí, pero es otro tipo de gueto. En lo que tú decías, en esa invisibilización, ¿no? Claro. Y mira, hablando de esto y ya que lo sacaste, ¿qué papel piensas que juegan en esto las familias? Porque sí que es verdad que a nivel, pues, por ejemplo, el tema de FEAFES tiene un poder bastante amplio, a pesar de que no son las familias las que están diagnosticadas con esa enfermedad. Es decir, sí que es verdad que tienen un trato directo, o sea, que un papel evidentemente tienen que jugar. Pero bueno, o sea, digamos que dan un paso al frente mientras al mismo tiempo dejan atrás a las personas que realmente tendrían que tomar en sus manos las decisiones, ¿no? Que la gente con un diagnóstico sobre salud mental. No, es un tema muy complejo. Yo creo, más que nada porque, a ver, yo fui socio de AFESA. De hecho, yo cuando empecé, yo le pregunté a mi psiquiatra, yo quería juntar otros como yo en realidad para hacer la revolución de aquella. Porque yo estaba convencido de que, bueno, era un delirio, entonces... La cosa era que yo sabía positivamente que los que eran como yo éramos los que íbamos a... No que lo tuviéramos más... Bueno, es igual. El caso es que le pregunté a mi psiquiatra y él solo conocía la de familiares, ¿no? Entonces fui a la de familiares y... claro, allí lo que me encontré pues fue que estas asociaciones, yo creo... Vamos, no, tampoco puedo hablar por todas, pero la mayoría de las que yo conozco de familiares... ¿cómo decirlo? Las han montado madres, generalmente madres, aunque luego curiosamente dominen o en los cargos estén los hombres, pero generalmente bueno, no tan curiosamente. No, bueno, digo curiosamente, bueno, pues, la curiosidad, bueno, no es una curiosidad, obviamente, es un hecho que tiene una explicación o unas explicaciones muy claras, pero en este caso las madres generalmente de personas con, no sé si decir un deterioro, pero a lo mejor una problemática mayor que la mía, por lo menos en aquel momento. Entonces digamos que sus hijos tampoco estaban en condiciones de organizarse en cuanto a reclamar, bueno, desde el punto de vista de asociativo, ¿no? De reivindicativo. Y pero, ¿cómo decirlo? Las asociaciones de familiares habían ido evolucionando hacia una situación en la que lo que buscaban era más encontrar un respiro, o sea, de hecho lo llamaban respiro familiar. Había actividades que decían de respiro familiar porque en lo que consistían era en que el familiar pudiera librarse, vamos, es una palabra un poco así, pero es de lo que se trataba, librarse de su familiar unas horas, porque realmente el trabajo que en ocasiones supone también es terrible, ¿no? O sea, el tener que ocuparte, y conozco a alguna madre que la veía por la calle y solo la veía acompañada del hijo, y al hijo solo lo veía acompañado de la madre. O sea, 24 horas, claro, habría mucho que analizar el porqué, ¿no? Y si es necesario que estuviera las 24 horas, pero el hecho es que no encontrando otra solución, pues es la que habían... Entonces, me voy a liar mucho, pero lo que quiero decir es que... Como sea, tú sigue. Lo que quiero decir es que los familiares, al final, buscaban más, no tanto... esa autonomía o reclamar esa o buscar vías para encontrar el modo de que los hijos tal, sino que era como que partían ya de la rendición, o sea, de la rendición, del hecho de que era algo que no tenía evolución positiva posible. Entonces lo único que reclamaban era esos recursos de alojamiento, bueno, de alojamiento no, incluso de residencia o de otro tipo de apoyo o de auxilio, pero más sanitario que no incluso el social o de búsqueda de esa autonomía, ¿no? Entonces, digamos que la propia dinámica de estas asociaciones lo que ha hecho es que ellos mismos hayan ido generando recursos, que eso es yo a mi modo de verlo lo peor. En cierto modo mi asociación está un poco pillada por lo mismo, o sea, porque y lo que quiero decir es que, claro, en el momento en que tú generas recursos o servicios, o sea, me refiero, pues eso, pues por ejemplo ahora han abierto un centro de tratamiento integral o algo así, que igual tiene 30 plazas, si es que las tiene, y está teóricamente muy bien para esas 30 plazas, pero el resto de la gente no tiene nada, y en cambio tú estás ahí a medias con la consejería, no sé qué, con la consejería, de modo que tampoco vas a reclamar más a la consejería, o sea, te conformas con eso. Y lo que ha pasado en Asturias y en toda España, lo que he visto yo por lo menos, es que la mayoría de las asociaciones de familiares sí, tienen un poco más de peso, no político, a lo mejor es empresarial más que político, y en cambio lo que han perdido es el músculo reivindicativo completamente, o sea, no tienen apenas capacidad para hacer otra cosa que seguir a los políticos en este caso, o sea, Bueno, si quieres, al final nos estamos comiendo el programa ahí sin ninguna parada, paramos ahí un momentín. Venga, para recuperar resuello, sí. y te pregunto una cosilla que tengo bueno. Pendiente. Thank you. bueno, pues sabéis que seguís aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la FM, en www.radiocuca.org. Estáis escuchando Libertad, como todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Y bueno, continuamos esta entrevista, coloquio, cosa rara, con Tom de Hierbabuena. Y bueno, pues esto es lo que pasa por no traer preparar las preguntas, que a mí no me gusta, que luego se nos olvidan cosas y demás. Así que tenías por ahí apuntado algo que queríamos seguir, que realmente sí que me parece más interesante que hablar de la cuestión local. ¿Qué nos habíamos dejado por ahí? No, habías preguntado, es que yo me apunté antes porque me fui luego con el tema de la jerarquía del psiquiatra y el con nosotros, sí, o tal, que yo me fui con el tema de la jerarquía dentro de los equipos. Los equipos de multidisciplinares dentro de tal. Sí, no tanto jerarquía que también, sino además esa relación radical, sí. Ahí, esa relación de subordinación. Yo, de hecho, mira, y el otro día precisamente lo comentaba el doctor Rendueles, que él decía que había visto, o sea, había visto, que le parecía que al final el modelo que realmente mejor podía funcionar, más que el del psiquiatra-paciente, era el de Alcohólicos Anónimos, o sea, el de entre iguales, ¿no? Digamos. Y sí que es verdad que eso se ve en el mundo asociativo y en España y en el mundo. O sea, que cada vez hay más iniciativas buscando precisamente esa formación o ese manera de abordarlo entre iguales, ¿no? Que a fin de cuentas, a mi modo de ver también es otra cosa, es que lo podamos desarrollar en condiciones. Pero está claro que quienes lo hemos vivido, incluso el que llega nuevo a la asociación, digo, en este caso, también es más sencillo, no sé cómo decirlo, el sentirse cercano a alguien que estás hablando con él y estás diciéndote que él también lo ha vivido, ¿no? O sea, y eso parece que no, pero en bueno, parece que no, yo creo que sí parece que no, me refiero que se ve mucho en la asociación, ¿no? El hecho de que cuando nos ponemos a hablar de los tal, se crea esa especie de competición, porque también en cierto modo es normal. O sea, el mismo hecho de el padecer esto, lo primero que hace es aislarte, o sea, yo creo que el efecto no, la causa fundamental de todos los efectos posteriores es ese aislamiento, ¿no? En el momento en que uno tiene una crisis psicótica, por ejemplo, te aparta, o sea, primero eso, que es te separa de la realidad, pero es que segundo te separa de todo, o sea, de tu familia, de tus amigos, de todo, o sea, porque no, yo creo que ni siquiera eres capaz de asimilarlo, ¿no? Es algo que te deja pasmado, por decirlo de algún modo. Entonces, el mismo hecho de que luego puedan ahora llegar a la asociación y entre unos hablando con otros, te des cuenta de que otros lo han vivido, pues eso acerca mucho, ¿no? Y también yo creo que puede ser que tenga un sentido, o sea, una posibilidad terapéutica, o bueno. La verdad es que creo que es como algo positivo, ¿no? Ese diálogo entre iguales, ¿no? Es que es fundamental. Yo no sé, hombre, me imagino que la figura del psiquiatra en su trono puede tener un sentido, y hombre, yo si lo pienso, en mi caso, no. O sea, en mi caso yo recuerdo el mismo psiquiatra que al principio para mí era ese ser lejano que me recetaba y cruzaba cuatro palabras conmigo y punto. Y yo no recuerdo que, vamos, no veo que eso sirviera para nada. En cambio, luego yo empecé a contarle mis delirios y la verdad es que tengo unos delirios muy ricos y muy interesantes. Entonces, él se empezó a interesar y en el momento en que empezamos a hablar, yo me empecé a interesar por él también. O sea, por él, por lo que él me decía. Es decir, en el momento en el que estabais en pie de igualdad. En el momento en que me empezó a hacer caso. Probablemente no era igualdad tal, pero bueno, tampoco estoy en pie de igualdad con mi padre y durante muchos años muy mal y luego tal. Pero lo que quiero decir es que sí que es verdad que hace falta. Mira, eso me lo decía. Es muy interesante además. Se llama Antonucci, es un médico italiano. Que este es, incluso va un poco más allá que Basaglia, porque Basaglia, o sea, él no es psiquiatra, ¿no? Es un psicoanalista y es médico, pero también le pusieron al frente de algún hospital psiquiátrico, también abrió puertas, también sacó gente, pero sacó gente. O sea, él lo que nos decía es que estuvo hace poco allí, hicimos una entrevista, y él planteaba que lo fundamental es que hay un contacto. O sea, lo que no puedes hacer es decirle a un tío que te está diciendo que camina sobre las aguas, decirle que no camina sobre las aguas. Tú lo que tendrías que hacer es decirle, ay, ¿cómo camina sobre las aguas? O sea, ¿y cómo lo haces? ¿Y cómo tal? O sea, buscar ese acercamiento, tal. Y eso es lo que permite también entre iguales. O sea, entre iguales yo puedo acercarme a un tío y aunque sepa positivamente que él no camina sobre las aguas, pero yo he caminado sobre las aguas. O sea, yo le puedo decir cuando camine yo sobre las aguas o cuando hice algo parecido. No sé si me explico. Entonces, evidentemente, para devolver a alguien o para recuperar a alguien, o, bueno, digamos que queremos recuperar a alguien para la realidad, nuestra realidad, ¿no? Que también luego esa es otra. Pero si lo que buscas es eso, lo primero será acercarte tú a él, porque de otro modo lo que vas a hacer es un esclavo o lo que quieras, pero no una persona. O sea, no vas a... Luego ya sí, con la confianza que generas, a lo mejor podrás conseguir que te dé la razón o que simplemente evolucione por sí mismo, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, pero claro, es mucho más útil de la otra manera, porque da dinero. Lo otro, no, yo es que no sé si, bueno, si da dinero o si simplemente es un ahorro, o sea, en el sentido de que supone un gasto menor, o sea, muchas veces, lo que pasa es que luego si lo piensas, dices, bueno, ¿qué gasto es menor? O sea, cronificar a una persona con pastillas toda su vida, con el precio que tienen nuestras pastillas, que flipas, o sea, son, bueno, igual 50 pastillas son, es que no me acuerdo la última vez, 100 y pico euros, o sea, una cosa que, una barbaridad. Pues claro, si tú cronificas a una persona, o sea, cronificas, bueno, no impides que se cronifique para toda la vida, mientras que si una persona le aportas un equipo que está con ella, habría que ver, pues eso, a lo mejor hacer una comparativa, ¿no? Es decir, vale, una persona cronificada toda la vida con un médico cada 2 meses, o un equipo para él solo durante 1 año, pues igual es más barato, o sea... Es decir, el problema también es... Yo creo que el problema principal es que no hay un planteamiento serio de abordar el tema de la salud mental, ¿no? O sea, por parte de tal. Entonces es más sencillo eso, una visita cada 2 meses, un médico jerarca que te da órdenes, que te da consejinos, porque lo que te da son pastillas y consejinos, que dicen que no va a ningún lado. O sea, son consejinos, pero que no los puedes seguir. O sea, no, tú no puedes seguir consejinos de un tío que cada 2 meses esté tal y que... No sé, o sea, son cosas que no tienen sentido. Aparte que el problema es como en todo. O sea, yo siempre digo que lo que hace falta es atención, pero no atención solo sanitaria. O sea, hace falta sanitaria o salud social o como le quieras llamar. Quiero decir, que no es solo el tema de las pastillas. Hace falta todo ese equipo. Pero hace falta atención política, hace falta atención social y hace falta atención mediática, ¿no? Que son las cuatro. O sea, vamos. Y claro, mientras no haya eso, atención en general, no habrá tampoco una atención sociosanitaria adecuada. O sea. Y bueno, ya pues prácticamente para ir cerrando, bueno, faltan ahí 5 minutillos. ¿Algún tema que bueno, aunque no dé tiempo a tratarlo en profundidad como todo, pero bueno, que quieras lanzar para quien esté escuchando el programa? Y luego, pues, sí que estaría bien, pues, dejar algún contacto o bueno, cómo se puede colaborar o quien esté interesado. O, por ejemplo, mira, una cosa interesante, algo de bibliografía que nos puedas recomendar. Por ejemplo, que te venga a la cabeza. Pues ahora mismo no te sé decir. Hombre, es muy interesante. Mira, por ejemplo, que estaba allí, lo que no sé ni cómo se titulaba, la revistita que editó, no sé si es Esfuerzo o Cicatrizados en Lucha, sobre el TAI, sobre el tratamiento ambulatorio involuntario. Digo porque es de lo poco que he leído yo en castellano, que vaya al hecho desde una perspectiva propia nuestra, ¿no? O sea, que yo, porque en general es que apenas hay nada, o sea, en castellano o editado desde España, ¿no? O que yo conozca, a lo mejor, probablemente yo soy muy ignorante, quiero decir que seguro que hay incluso traducciones de textos de... Sí, de Cooper, Lang, sí otros. Que hay, pero bueno. Y luego un texto muy interesante que no sé dónde se sacó, que era de escuchadores de voces. Cogiendo la dinámica de otra gente, sobre todo el mundo anglosajón, con propuestas suyas, muy muy. Pues eso, alguien me habló de un psicólogo o psiquiatra asturiano que se dedicaba también un poco en esa misma línea de suavizar, o sea, digamos que la escucha de voces suele ser percibida como algo terrorífico, incluso, o sea, como negativo, digamos, en general, porque siempre son voces que pues claro. Pero porque es normal, o sea, cuando alguien escucha una voz le genera un malestar, o sea, es algo que no sabe lo que es y tal. Entonces este lo que buscaba era, que yo creo que es un poco la línea en la que van los de Hearing Voices, dialogar con esas voces, ¿no? El llegar a entender esas voces, por qué se producen esas voces. Evidentemente tienes los dos aspectos, ¿no? El aspecto físico de la voz y el aspecto del hecho de químico, por decirlo de algún modo, ¿no? Que también está. Entonces, entender las voces y el poder llegar a un momento en que, aunque le escuches voces, no te afecten del mismo modo, ¿no? Que ese es el, a fin de cuentas, tiene mucho sentido, no solo por el tema de las alucinaciones auditivas, sino en general, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, yo digo que mi delirio, o sea, yo digo que estoy curado porque mi delirio tuvo un final feliz, por decirlo de algún modo. O sea, porque digamos que mi razón y mi pasión, que podría ser la que llevaba mi delirio, llegaron a entenderse. Yo me acuerdo que en esa última etapa yo me repetía cada poco: delirio, demuéstrame tu realidad. Y luego me lo demostró, pero o sea, de un modo, pero por otro lado mi razón también tuvo que plegarse a mi delirio, porque mi delirio, tampoco evidentemente voy a explicarlo ahora, pero sí que es verdad que muchas veces se ve como algo enfrentado, cuando el problema es, eso también mucho lo hablamos entre los compañeros, el hecho de que la mayoría de los delirios tienen su base en cuestiones del día a día o de, yo qué sé, por ejemplo, temas como el hambre en África. Digo porque mucho va por temas sociales, o sea, y muchas veces son temas que dices, bueno, ¿qué es más delirante? ¿Que yo piense que voy a solucionar el hambre en África o que haya el hambre en África del modo que hay, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la humanidad permita que haya determinadas situaciones en el mundo que se producen? Tal? Y eso, muchas veces, lo chirriante, o sea, la fractura que se produce en el pensamiento de las personas viene de hechos que aparentemente son cotidianos, que entendemos como cotidianos, pero que realmente no deberían serlo, no, o sea, o son súper cotidianos, ¿no? O sea, van más allá de esas situaciones. Y eso, para dejarnos un contacto, para... Sí, la asociación. Con vosotros, y bueno, email, teléfono, lo que sea. Y nada, y agradecer que, bueno, hayas venido tú entre 500, que bueno, hubiese... Ya nos contaste que querías que hubiese venido más compañeros, pero bueno, ha estado interesante, aunque en una hora pues ya has visto que en realidad no nos da tiempo a hablar prácticamente nada, pero bueno, podemos ir haciendo coloquios de estos cada X tiempo. Nah, voy a ver si para la próxima me traigo a alguien más. Mira, a ver, un correo, por ejemplo, de la asociación-hierbabuena@hotmail.com. Tenemos una web que es, bueno, web es un blog, pero la tenemos alojada en la web. Espero que pronto tengamos web y de hecho que se desarrolle mucho más todo ese aspecto, que es, bueno, www.asociacionhierbabuena.org. Hierbabuena es con H y latina, no Y, que también a veces. Asociación Hierbabuena con H, .org. Y nada, pues eso, muchas gracias por venir y hasta la próxima que nos encontremos por aquí. Muchas gracias a vosotros. Y os dejamos con el siguiente programa, que bueno, a ver si lleguen a las 9 de la noche. Y bueno, pues muchas gracias a quien haya estado escuchando. Y hasta la semana siguiente, que si todo va bien, seguiremos con nuestro ciclo de entrevistas.